Bueno, buenas tardes, María Juliana. Buenas tardes. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tal, tardes, ¿cómo le va? Laura. En segundos estará Jaime, Emilio ¿cómo Sánchez. Va? Todo bien. Descansadito. Qué bueno. Pero bueno, nada, hablemos de política. La situación de Biden-Trump, diferencia en votos de 6.100.000. Y no, Trump ya perdió su alegato en Michigan y en Pennsylvania. Yo no sé qué más vamos a esperar. No, yo pues, no sé qué está esperando. Yo tampoco, sí, es que de verdad. ¿Cuántas veces ha ganado la elección Biden? Sí, exacto. No sé cuántas ya más necesita. Ultra ratificación. Ahora, Biden está listo, como yo hablo en mi idioma popular. Y ha nombrado a John Kerry como el zar del clima, el zar climático, el hombre que va a devolverle a Estados Unidos la confianza en la parte del clima del mundo. No. Nombró a un latino en un puesto importante y nombró a un amigo personal de él, un señor lleno de con parece de afro, con un pelo igual al del Puma, de secretario de Estado, del canciller. Es que, ¿verdad? Sí, se manda un pelazo importante. No, esto ya no toca, hermano. Es que Biden está listo. Yo después les explico qué es estar listo. Eso me lo enseñó un amigo mío que se llama Juan Sosa, dominicano en Nueva York. Y desde el carro veíamos a la gente que pasaba a la calle y él me decía, esto está listo. ¿Qué entiendo entendería por eso? No, ya es listo que, para mejor qué? Dicho, van despidiendo de todos los amigos. Sí, sí, ya está listo para ir, para partir ya, a algún lado. Para evacuar, hermano, ya. Cuando usted arrastra los pies, está listo. Y cuando usted le da por entrar bailando a sus discursos arrastrando pies, está más listo. No, listo, está pero más listo. Y cuando nunca los ojitos no los puede abrir, pues está listo. No, esas imágenes de Trump bailando sí son... No, pero ese tiene energía. Ese tiene energía. Es un tipo muy vital. Y hablé hoy con Sosa, el de New York, y le dije, bueno, ¿y qué? ¿Votaste por Trump? Me dijo, no, a ese man yo le voto nada. Ese tipo me quitó la salud. Le dije, ah, bueno, listo. ¿Qué más de vainas, brother? No, bien. No. Y le dije, ¿pero cómo ves a Biden? Listo. Ese está re listo. O sea, vamos a esperar un mes. Exacto, es sentarse a esperar. Es lo único que uno puede hacer. Yo no sé qué es lo que está pensando Donald Trump, hola. ¿Y sabe cuál es el problema? Que es que le toca reinventarse después del 20 de enero porque demasiada, me parece, prepotencia ante un hecho real. ¿Qué es va a hacer ese tipo cuando le quiten el poder? Por Dios. No, imagínese eso. Pues, o sea, se va a enfermar. Ya no. Si ya Melania no está... No va a tener pues, a quién más echar. Que ella es lo que la va a echar a él, ¿no, Melania? Están diciendo pues que... Pues eso dicen, está, que se va yendo de inmediato, ¿no? Que estás con unas ganas de divorciarse, pero que... No, Iván, que se las está decidiendo, Iván, que está decidiendo qué negocios toma. Si la banca... Y creo que les tocó cambiar a los el colegio de los chinos a Ivanka porque que estaban jodiendo ahí mucho. Yo no sé, alguna cosa leí por ahí. ¿Qué es esas palabras en el programa? No, por pero Dios, pues Nicolás, coloquial. Estamos hablando coloquial. No, a mí no me gusta eso de joder. A mí no me gusta. Pero bueno. Bueno, fregando. Usted asume su... Bueno, casos hoy... No, es que no vamos a hablar de eso más. Bueno, de resto no. El Partido Republicano sigue apoyando a Trump. Sí, pues tiene que hacerlo, ¿no? En esfuerzo, no, por reverterlas, por, o sea, hacer contraria la votación, la elección. Pues es que yo creo que es más para fortalecer la elección. ¿Cómo revierte usted la elección de eso? Es imposible, pero es más para fortalecer el partido antes que fortalecer una idea de un nuevo presidente, ¿o no? Más para fortalecer como oposición. Ni siquiera se quedaron. Con el Senado, el 5 de enero, si sabe si ganaron o no. Eso va a ser un problema, ¿yo? Y acuérdense que en todo esto no nos va bien. Vérdese de mí. Sí, no. Ah, usted dice que por estos lados no nos va bien. Cuérdese, o sea, que estamos listos, como dice su amigo. Nosotros estamos igual de listos. Estamos listos. Acuérdese de mí lo que va a pasar con México, porque es que en México... ¿AMLO? ¿Es que usted le dicen AMLO? Bueno, AMLO, sí, Trump le decía a AMLO, salga a la calle y mójese, que hoy está lloviendo, y AMLO salía a la calle y se mojaba. Sí, es verdad. Espérese ahorita. Decía salte y él decía qué tan alto. Ay, sí. Dios, acaba de llegar el árbol de Navidad del Rockefeller, perdón, de la Casa Blanca. y lo está decorando el de Rockefeller ya. Mi amor, ¿y usted por qué no se quita la ropa y se mete en ese árbol y ya despedimos este año bien, Melania? Por Dios. Cálmese. Por Dios, nada, hombre. Bueno, de resto, ¿no? Yo quedé que no vamos a hablar de aquella cosa y no se va a hablar de aquella cosa. Así me enteré de cosas recientes, no hablo. ¿Qué opinan? Bien, ¿no? No, me parece pues bueno, bien. Me parece perfecto. Me parece bien. De eso no se habla. La gente se cuida. Lo único importante es no perder el gusto y el olfato por ahora. El resto, aguanta. ¿Qué más? Porque ¿qué más hacemos? No hay nada más que hacer. A que aparezca algo, pues, que ayude. No, eso sí se puede hablar. 3 vacunas. Ya confirmó AstraZeneca con efectividad el 70% en el peor de los casos. Exacto. Y se puede almacenar a 2 grados bajo cero, que es cualquier nevera. Pero pues ya 70% sí, como, pues si no es uno lo hace, ¿por qué no? ¿Ah? No, pues es que de 0 a 70%, discúlpeme, eso sí es... Sí, claro. Perdón. Ganancia. Y todo el mundo, pues es que yo no me lo... Va a ver esa... Uy, ¿las filas para eso? No, va a haber esa chichonera para ponerse esa vaina, hermano. Sí, eso todo el mundo se las bueno, tira. Bueno, pero ya hay, ahí está el secretario de Estado, Anthony Blinken, no tiene ningún sentido. Me lo quitaron, ahí está también el señor John Kerry, él fue el secretario de Estado de Obama, no, yo creo que anterior. Bueno, no importa, ahorita miramos, no importa. Bueno, el tema del día, Nicolás. El tema del día. Tengo un buen tema, pero lo tengo que desarrollar con la vedette, con Orlando Rivera. A ver. Bueno, una oportunidad que dejaste ir por tonto, atembado, tímido, en fin. Bueno, tenemos ya oyentes. Oiga, ¿usted me mandó al fin las palabras o no están todas listas, no? Hay que mirar no, más, ¿no? No, exacto. Estoy esperando su decisión para sentarme ya a crear. Pero hoy voy a echar el cuento del señor del árbol, pues para explicarle bien al aire cómo es la vuelta. Bueno. No, eso, y así me da una idea. Nos da una idea, pues. Bueno. Yo no tengo nada. ¿Qué le pasó? No tengo ningún tema. No me he escrito. No, parece que el tema es un bodrio. No, pero acaba de empezar, espere a que surja. No, pero yo cuando prendo, yo no sé a qué hora lo puse. Pregúntele a Orlando, Jonathan, yo no voy a abrir el micrófono a Orlando. No, pero pregúntele que a qué hora lo pusieron. No, yo lo estoy dejando. ¿A qué hora lo pusieron? Pregúntele. ¿Ya? ¿Hace cuánto? Curiosidad, ¿no? Porque hace 20 minutos, minutico. Espere que a mí me toca enfrentar a la vedette de frente, ¿no? No, pero tranquilo, hombre, ¿por qué la vedette? No, a mí me toca enfrentar. ¿Por qué la vedette? Eso iba a preguntar, ¿por qué vedette? Porque es temperamental. Yo lo aprobé, Orlando, a las 9 y 23. No entiendo por qué hace 20 minutos. ¿Me quieres decir? Ahora sí al aire. ¿Por qué se demoraron una hora? Sí, señor. Es que surgió una duda con otro tema. Entonces estaba esperando respuesta al fin qué se iba a hacer. Por eso ocurrió hace 20 minutos. Ya dije, ya es bastante tiempo, mejor lo coloco ya. Sí, no. Yo le dije que tenía otra idea, pero eso era para mañana. Ah, así no lo entendí. No, es que siempre el que escribe mal soy yo. Gracias, Orlando. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a empezar hoy entonces con el nuevo sencillo de Sam Truckee con la participación de CeeLo Green. Y esto salió el viernes pasado, es un remix de esta canción que se llama Lost Children. Historias absolutamente maravillosas. ¿Qué gran actor usaba el premio Oscar como el tope de una puerta? Es decir, para parar la puerta. O sea, la abría y dejaba la vaina ahí para que no se cerrara. Un momento, ¿cómo? Que dejaba como la puerta con un ídolo. Cuando usted abre la puerta, sí. Y pone el Oscar para que no se cierre. Oh, sí, como un tope, como un tope. Mucho nivel. El mucho tope de la puerta, un ídolo, un ídolo. ¿Quién era? No, espere que busque, es que la historia es súper linda, pero como se quedan dormidos y les hago quiz y nadie oye la vaina, no, entonces estoy tratando de resumirla. Entonces la estoy tratando de resumir para no tener con ustedes problemas, porque es que yo no estoy para estar en discusiones, ¿no? Mejor así, ¿no? Tranquilo. Bueno, tranquilo. Espere que estoy buscando, porque es que sabe que... Ya, listo. Bueno, en 1971, de acuerdo con las crónicas de Hollywood, el señor Marlon Brando reclamó a Academia del Cine que le reemplazara el Oscar que le habían otorgado 16 años antes por On the Waterfront, porque se lo habían robado. ¿Cómo? Cualquiera sabe, pero tampoco era extrañar, porque él había utilizado eso, era para parar la puerta cuando la abría y ponía el Oscar ahí para que no ponía los... Muy canchero, pues. Él después rechazó. Parecía mentira. Pues cuando recibió el galardón a sus 30 años, Brando parecía feliz y nervioso. La ceremonia se celebró el 30 de marzo, pues en los años 71 menos 16, en los años 50. ¿No? 55. En el RKO Pantages Theater of Hollywood. Guapo y prometedor artista, mascó chicle todo el tiempo. Decía Sidney Slosky, un columnista. Cuando Bette Davis salió a presentar la distinción, Brando dejó de mover la mandíbula. Y cuando ella lo anunció como ganador, se quitó el chicle de la boca y antes de subir, le dio la mano con esa mano a Bing Crosby, que era el favorito para esa categoría de mejor actor. Ídolo, ¿ah? No me diga. A la hora de hablar, Brando estaba tan atacado que olvidó el discurso que tenía preparado. En 1994, una casa de subastas en Londres le avisó al actor que alguien estaba intentando vender su Oscar y se lo devolvió. Pero solo dos años, resultó que la figura estaba en poder de Leonardo DiCaprio, ídolo. ¿Qué dio esa vuelta? Lo había recibido como regalo de uno de los productores de esa película del Lobo de Wall Street, el señor de Malasia, Ampón, por supuesto, John Lowe, que pagó $600,000 por ese Oscar. En diciembre del 18, DiCaprio se apresuró a devolver el Oscar y otros valiosos presentes del hombre mediante su entrega al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Al estar el escándalo que implicaba este señor, una malversación de fondos en Malasia. Había comprado el Oscar, un Picasso, un Basquiat, que también le regaló a DiCaprio con el dinero robado de la película. No, ese me es un diga. Gran. Es que esas son mis notas. Si alguien tiene algo mejor, que no diga. Me diga. No, ¿cómo va imposible. A ser eso posible? ¿Qué tal Brando? No, el tipo tiene una casa, no sé, la puerta se le cerró, el tipo cogía el Oscar y lo ponía ahí. ¿Qué tal? Muy canchero, pues. Como si fuera cualquier día cosa, man, ¿no? Y un día Oman pasó y se lo llevó. Dijo, ¿qué le pasa a este claro, imbécil? Claro, venga, cogemos esta piedra pómez aquí y nos la llevamos. Pues ustedes saben que un premio Oscar vale $1 cuando uno se le pierde. Sí. O sea, la persona que se lo robe queda a menos de que el mercado... Es que ahora es que hay un mercado muy diferente, que es el mercado negro, que se mueve paralelo y que nadie sabe que existe. Exactamente. Y hay premios Oscar, hay Basquiat, hay Picassos. Pero el mercado negro son unas casas y los tipos ponen... O sea, ponen una copia, una foto del cuadro de Picasso y el Picasso lo tienen por allá en una bodega. Y todo el mundo, ¡ay, tienes un Picasso! Y el tipo sabe que tiene un Picasso. Pero no va a poner ahí porque lo sapean y mal. Exacto. Llega la policía, ¿y qué es eso? Y yo, una foto divina de Picasso. Una foto. Perfecto. Sí. Una réplica. Exacto. Oye, pero es que Marlon Brando fue un insolente. Ahora sí, Emilio. Cuando bueno, se Brando ganó el del Padrino... Rechazó uno, se ¿no? ganó el del, sí, cuando se ganó el Padrino, dijo... Él estaba ayudando a una tribu porque creo que estaba teniendo sexo sí. con una chica de la tribu. Y mandó a la novia y le dijo, mire, ¿sabe qué? Hasta que no nos devuelvan el último terreno a los navajos, no voy por esa vaina. Algo así fue. Y ella de hecho, se paró, dio y dio el discurso a nombre de él y dice, no, Marlon Brando... dice que muchas gracias por el honor, pero que no lo acepta. Aquí tengo un discurso de 4 páginas, con mucho gusto, seguimos a la rueda de prensa y se los leo completo. Ídolo Marlon. Claro, murió de 190 kilos el viejo. Sí, pero... Ya en Apocalypse Now era un marrano fuerte, brother, muy fuerte. De bueno, hecho, el de las últimas cosas que hizo fue salir en el video de You Rock My World de Michael Jackson, 2001, y ahí ya estaba con un sobrepeso importante. ¿Ha habido algún otro actor que haya hecho eso? ¿Que haya puesto el Oscar para parar la puerta? No. Claro, no por conozco. Supuesto. No conozco a ninguno, ese es un degenerado. Él se ganó 2, On the Water From y Streetcar Named Desire. O sea, él no fue una pendejada lo que hizo. No. Y pues aunque no lo aceptó, el padrino también lo ganó. A 3 se metió. Otra cosa, sí. No, él se lo ganó. Sí. No, pero entonces él no se ganó el tranvía llamado Deseo, ¿no? Entonces yo me equivoqué. No, yo creo que el padrino y On the Water From. Sí, exacto. No, yo creo que el tranvía. Ahorita empiezan. ¡Mentiroso! ¡No! ¡Busque bien! Pero espere, sí. No, espere. Llama a la W para que le enseñe. No, tranquilo. Claro, es que de verdad, Nico. Bueno, hoy tenemos. Es que estamos. Acuérdese que son 4 palabras. Ya le acepté 2. Sí. ¿Palabras de qué? 2. Ya voy a hacer una nota. La voy a leer ahora con gran tranquilidad. Porque viene esa sección que es muy importante. Pero el que tiene las palabras exactas, que las decía con gran fluidez y se le fueron, yo no sé por qué. Es que no es sino que uno le diga, Nico, ¿se acuerda? No, no me acuerdo de nada. No, me borró. Es que a él le sale todo natural. Exacto. Él no es natural, mi amor, esas secciones que hace son... No, súper preparado. Cero naturales, eso es un montaje con... No, las secciones sí, pero cuando lo dice acá al aire, las palabras, me imagino que tú le preguntas. Soquete, lo que pasa es que no puede ser un ofensivo porque no debe ser. Entonces son palabras. Ese soquete es muy buena. Es excelente. Es que esa de Aragán, holgazán, todo eso es muy bueno. Y hoy tengo un arepazo de uno de los mayores holgazanes del mundo. No me diga. Es con 3 partes, o sea, son 3 preguntas. De 3 arepazos. Sí, pero solo pongo la música del arepazo una vez. Y pongo la cortinilla 3 veces y solamente la pongo una vez porque es una respuesta de una línea. Es una línea. Las 3 veces es ni siquiera una línea. 5 palabras. Bueno, Emilio, ¿y qué más, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy tenemos canciones nuevas, hoy tenemos... Sí. Sucesos de muertes de músicos, hoy tenemos secciones... Bueno, el mes se acabó, hoy estamos a 23. El mes se acaba el lunes y el lunes se acaba la pauta del mes. Que no se diga más, Sherlock Holmes. Va, Nico Divino. Bueno, pensé todo el fin de semana. ¿Qué pero pasó? Le escribí, no contesta nada. No, oiga, imagínese. Nico, se acuerde las palabras, usted, y no, mire, déjeme y pienso. No, pero es que yo pensaba... Y 2 entendí. Días le tiré. Claro. No, se bloqueó, es que uno cuando le botan esa se frita. Claro, es que se la botan a uno así como en seco y uno dice, hijo de madre, preciso. Bueno, pero vamos a discutir con la mesa ahorita a ver si se acuerda Laura, porque no puede ser palabras ofensivas, o sea, no hay que decir que tarado, eso no vale. Es algo que puede rayar en casual, pero que no siempre es casual. Es más de estupidez, ¿usted me entiende? Ya hicimos la de casual, ¿no? Tenemos la sección de los casuales, ¿no? Hay que hacerla, faltan esas dos. ¿Cómo que no? Usted habló del corbatín y todo eso. Es que la podemos hacer juntas. Pero es que esa sección toca... No, porque es que ahí hay una diferencia puntual, creo yo. Pero, digamos, sí. Es que una puede ser... Es que ¿sabe qué? Es que el límite es muy cortico. O sea, es como casi que una causa y efecto. Entonces, el ser casual lo puede volver a usted diga ser en los originales soquete. Los soquetes. Y una de esas ponga ser casual y tal cosa. Ya, ese es el tercero, ¿ver? Casual. Porque si ve, o sea, ser casual es la causa. Es ser soquete. Es ser soquete. Así de sencillo, ser tarugo. Pero a ustedes les gusta. Imagínese que me dice mi esposa del fin de semana. Ay, yo no sé, no sabía que ustedes, ¿cómo se llama el señor ese Dalí colombiano? Es que no me acuerdo el nombre. Camilo. Dalí. ¿No? Oye, Dalí. Oye, eso Dalí vuelve y se muere. Pero voy a hablar. ¿No sabían ustedes que no sabía que tú y Nicolás le hacían bullying a Camilo? Yo le dije, ay, pues bullying, por supuesto. Ya está grande. El día pues que se corte, el día que se corte ese bigote, paramos. Sí, ese día no se lo va a cortar. Es que ese es el símbolo de él, pero que coja un símbolo original, pero copiarse el genio, ese es un ridículo. Entonces me dice, pero tú no sabes la calidad de persona. Y no, háblate con María Juliana Correa, porque es que a mí no me interesa la calidad de persona. Yo le veo ese bigote y ni siquiera paso de ahí. ¿Quién te dijo eso? No oigo hablar. Katy. No. Es que yo veo el bigote, hasta ahí llego. O sea, puede que sea la música mejor que la de Alan Parsons, ¿ustedes me entienden? Exacto, sí, puede ser. Pero no llego sino al bigote. Quítate el berraco bigote. Quítate el bigote, que eso no te va a hacer diferente. Y deja de sonreír. Eso es un modelo de un señor que hizo el perro andaluz en 1928. Soquete. Ya. Pero casual. ¿Qué tal este par juntos? O sea, no. Ah, ¿cómo le parece? Emilio, ayer fueron las... Yo tampoco soy defensor de ese bigote. No, yo sí, pero pido un basta. Perdón, silencio, por favor, les pido a todos. Estamos atacándonos. Ayer fueron los American Music Awards. Por favor, revisa la lista y mira a ver si hay algún premio que valió la pena. Creo que el tema latino barrió. Bueno, ya volvemos. Vamos con música. ¿Pero me vas a decir una cosa rápido? Claro, rápido, mijo. Pero cachaza. No, y si quieres despacio. Perfecto. Cachaza. Vamos con esto que... Dice así, del nuevo disco de Alicia Keys, el disco Alicia, una canción que ella hizo con Sir como invitado especial, se llama 3 Hour Drive. Originales, personas ganadoras. En los originales revive la historia de los 200 años de Johnny Walker. El futuro estadio Bernabéu, que va a quedar absolutamente divino, con techo retráctil y todo, pues finalmente va a estar listo en septiembre del año 2022. Esto por los retrasos de la situación de salud que tuvimos en el 2020 y que puede continuar un poquito, y retrasó las obras, pero ahí sí veo bien yo a Nicolás, ahí veo bien a Florentino Pérez, quien dice, óigame, nosotros usamos este estadio aproximadamente 25 días al año. Para los partidos de fútbol del Real Madrid, hermano, nosotros no, aquí no pasa nada, o 50, lo que usted quiera. Sí. Y dice, eso no da plata, y meterle... La obra subió de 500 a 800 millones de euros por las demoras. ¿Quién es el que defendía? Espero que no sea usted, pero yo recuerdo era o Iván Mejía o Hernán Peláez. ¿Quién es el que defendía la grama del Campín? Único Campín, único estado del mundo en que no se van a hacer conciertos. En Wembley hacen. Ah, no, ¿quién claro. ¿Quién era? También ¿quién era? Salieron con esa una vez. Es que ojo. ¿Quién era el man? La grama del... pues muchos. Yo soy de los que creo que un estadio debe ser un escenario multipropósito, es decir, puede usar... Gracias a Dios trabaja con fútbol nosotros. Y para conciertos. Por eso trabaja con nosotros. Pero se tiene que hacer bien, que eso es lo que aquí no se ha logrado. ¿Quién hacer. Era el del show cada vez muchos. Que había un concierto? Póngale que los... Que los periodistas de Hernán vieja Peláez, data. ¿O era Iván Mejía? Data, eran los antiguos, no sé si era Peláez o Mejía, no sé. ¿Cuál yo nunca los dos? Vi a Edgar Perea con ese cuento. Pero ellos han defendido, digamos, los de vieja data defienden mucho la idea de que el estadio solo sea utilizado para fútbol. ¿Pero por qué? O sea, un poco entiendo ese pensamiento. Porque cuando se han intentado hacer conciertos y demás, la grama queda pésima y ha durado, no sé, 10 meses muy mala. Es porque lo hacen mal, porque no hay una posibilidad... O no sé si el distrito, en fin, bueno, eso no sería la responsabilidad de hacer una grama que tenga la posibilidad de ser mixta, que se proteja mucho más las tuberías que la llenan, que los conciertos, que no solamente sea una póliza para pagar pero los daños, no porque nombres, es que un ¿no? estadio sin campo es estar fregado para jugar fútbol. Bueno, pero usted no me da nombres. No, sea, porque hay muchos. Claro. Es que hay muchos. Le puedo decir que la vieja guardia sí es muy de la corriente de que entonces, el estadio es antes de usar para fútbol. Entonces, el presidente del Real Madrid es una enorme fuerza de negocio, pero el fútbol solo acapara históricamente el estadio durante pocas fechas de los 365 días del año. Su rentabilidad se concentraba en 19 jornadas de la Liga, alguna cita de la Copa y un máximo de 6 partidos de Champions si el equipo alcanzaba las semifinales. Florentino Pérez construye el nuevo Coliseo para que deje de ser solo un estadio y se transporte y transforme en una sede donde podamos ver. Él quiere que vaya la NBA, los Lakers, claro, el Circo del Sol y todas esas cosas, personas ganadoras. Florentino Pérez, chapó para Flore. Bueno, bien, tranquilo. Brother. No, me cae gordo, pero eso me parece bien. Además, para llevar la contraria a la vieja guardia. Ahora, ¿qué son? No vamos a comparar el estadio de Nemesio Camacho del Campín con el Santiago Bernabéu, ¿no? Por favor. No, falta mucho, pues. Eso sí, discúlpeme. Mientras nosotros vamos, ellos vienen. A mí me parece que es más bonito el Campín. Discúlpeme, pero ahí diferimos. Está dirigiendo muy bien. No, mira, sí, está dirigiendo muy bien. Sí. El Campín al lado del nuevo Bernabéu con techo retráctil. No. Y usted sabe que el Tottenham está haciendo exactamente la misma historia. Dijeron, vamos a frenar un poquito los fichajes y dijeron, vamos a hacer un estadio. Ellos en White Hart Lane, y ellos dijeron, vamos a construir un estadio sobre las bases del viejo estadio, donde vamos a poder recibir rugby, conciertos, otra cantidad de espectáculos, pues habidos y por haber, para sacarle dinero justamente al estadio, para poderlo pagar más rápido. Perfecto. ¿Sí o no? Eso es muy cierto. Bueno. Aquí se debería hacer. Yo creo, yo soy un creyente de que un estadio no solamente se usa para fútbol. Pero ya está claro, es que llevándole vuelta a la idea 4 minutos. ¿Ah? No, pero es que me emociono. ¿Qué hago? Me emociono, me dan cuerda y ¿qué hago? Pare la cuerda, uno para, uno la para. Le echa para atrás y la rompe y ya. No, tranquilo. ¿Usted no ha roto nunca la cuerda de un reloj? Sí. ¿De niño? Sí, claro, de niño, ¡pac! Tome, mijo, su reloj de plástico y uno con la cuerda, pim, pim, pim, pum, explotaba eso y salía un poco de resortes por todos lados. Sí, suena pa. Es que éramos demasiado, demasiado básicos de niños en nuestra época de los 70s. Qué pena con la sociedad. Bueno, entonces, en este momento me parece más que prudente hablar un poquito de nuestro gran cliente, Johnny Walker. El primer paso se dio hace 200 años y hoy Johnny Walker nos muestra un camino inspirador reconocido mundialmente. Hoy celebramos esos 200 años con una edición limitada. Encuéntrala en todos los puntos de venta. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Bueno, vamos con una canción ganadora. No, si tú me permites, ¿sí? A mí me gustaría poner de tu lista una canción que te pedí. Pero no era para ninguna sección importante, era simplemente porque la oí y me trajo muchos recuerdos, ¿sabes de qué? De nada. ¿De qué? ¿La canción de The Cure? Sí, pero no me trajo recuerdos de nada. Aquí está el 79, Boys Don't Cry. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, haré paso número uno. Es muy fácil y no les voy a dar muchísimo tiempo. No les puedo dar muchísimo tiempo. Uh-huh. Pero pues, hombre, el rey Felipe está obligado a consolidar la etapa más larga de la democracia. Él no tiene ideología, pero sí principios, el rey de España, Felipe. Que antes era el príncipe de Asturias. Casi todos recogidos en la Constitución y el Ejecutivo ha empezado a cuestionar algunos de ellos tan relevantes como la separación de poderes. Y bueno, él es el verdadero jefe del Estado español. Y la pregunta es muy sencilla. Ayer, ¿cuántos años cumplió la monarquía española? Música, por favor. El que no conteste a tiempo, menos uno. En su última etapa, por supuesto. Ah, ¿cómo así? en su última etapa, ¿cuántos años lleva la monarquía española? No sé, me confundí. Otra vez la música, por favor. Me confundí. Después de la República, la Guerra Civil y la dictadura, ¿cuántos años lleva? ¿Cuántos años cumplió ayer la monarquía española? No, así, estoy confundidísimo. No, sí, yo también, ya que es más. No, así con la que, eché, me voy. Sí. Confundidísimo. ¿Qué? Otra vez, después la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura, ¿cuántos años lleva la monarquía española después de esos tres sucesos? Música, última vez. No, más clara no se las puedo poner. Hoy se cumplen 45 años de la restauración de la monarquía de España tras el paréntesis de 44 años, 7 meses y 8 días que había supuesto la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura. Pronto se convertirá en la etapa más larga de la democracia en España y será recordada como la mejor de la historia. Pero el aniversario llega en unas circunstancias excepcionales. La corona no solo está recibiendo ataques directos del ministro de gobierno, que se han marcado como prioridad de acabar la monarquía, sino que hay discrepancias visibles entre el Palacio de la Zarzuela, donde está el rey, y el Palacio de Moncloa, donde está el señor este Sánchez. Aunque aquella España ya no era un país subdesarrollado, poco tenía que ver con lo de ahora. En ese año de 1975 dejó de circular la última locomotora de vapor y se autorizó a las mujeres a abrir una cuenta en el banco sin el permiso de sus maridos. ¿Verdad? Nico Agani, por favor. Adorados. Pero aún no estaba permitido el divorcio ni los anticonceptivos, Nico. Había menos de una televisión por hogar y la mayoría eran en blanco y negro. Los españoles medían unos 67 en promedio, 10 centímetros menos que ahora, y la esperanza de vida era de 70 años frente a los 85 actuales. Aún estaba vigente la pena de muerte y unos 2 millones de españoles emigraron ese año al extranjero huyendo de la pobreza. Los españoles en su mayoría querían que su país dejara de ser una excepción en una Europa de democracia, pero miraban su futuro con una mezcla de temor, incertidumbre y esperanza. A partir de ese momento, la corona se convirtió en motor del cambio y don Felipe, a pesar de su corta edad, 7 años, fue testigo del acontecimiento de su padre, el ídolo, don Juan Carlos de Borbón, nombrado rey. ¡Ja! Bueno, vamos a ver los resultados porque no he leído. A ver cómo me le fue a mi gente, hermano. Me pone una confundida. Nicolás Samper, 300 años, sí. Hasta Confucio hizo mala frase. Sí, me pegó una cosa. María Juliana Correa, 40 años. Laura Hoyos, 200 años. Laura Natalia, 120. Y Emilio, 44 años. Y Orlando Rivera, 40 años. Bueno, démosle punto a Orlando y a María Juliana. ¡Qué carajo! ¡Muy bien! En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez. Eso afecta mucho a Laura Hoyos, ¿oyó? Es el sombrero. Y a mí. Yo voté 300 años. Menos uno para Nico, pero, o sea, es que con insolencia. Me confundió mucho. Los originales. Sí, es que esto yo respondí. Ya lo expliqué. Lo leí como embolatado. Uno dice, ay, me voy a poner cualquier maíz. Yo había puesto 100 años, pero cuando habló de la dictadura pensé en Franco. Después y dije, de Franco, mi hermano. Exacto, pensé en Franco y 40, por ahí 40, 40 y pico. Más Franco se murió y pasó eso, si no, estaremos todavía en las nubes. Y ese iba a vivir un jurgo, yo, mijo. Bueno, sí. ¿Cómo va el repaso, María Laura? Yo tengo menos 24 puntos. Orlando tiene menos 20 puntos. Laura Natalia tiene menos 6 puntos. María Juliana menos 5 puntos. Y Nicolás Samper ahora tiene menos 5 puntos. Diré 5 puntos. ¿Menos 5? Es que estábamos todos en la vez. Me emocionaba. ¿Usted ve lo que acaba de pasar ahí? No, pero usted vio, María Juliana, y me pegué una emocionada. No, yo me quedé sin hablar. Yo, ¡ay! ¿Cómo así? ¿Usted vio? Es que me pegué una emocionada. ¿Cómo así? Claro, ni como nos estábamos empataditos. ¿Y usted ya hizo la sección de la sillita? No, toca hacerla. Toca hacerla. Toca hacer la sección de la sillita. Ahí está. Ahí está. Póngala. Póngala. Hay poltronas, butacas, futones, isabelinas y en los originales tenemos la sillita, que ha sido ocupada por Carolina, Alejandra, Laura, Eva, Claudia y ahora María Juliana. Esta sillita da el poder para ir contra la lógica, para defender lo indefendible. La misma historia, para avanzar siempre en contravía. Óigame, no, es que sí me escribió internamente una fuente de confianza. Que el verdadero canzón con el tema del campín siempre fue Iván Mejía, yo estaba seguro. O era el uno o era el otro, pero el que era un cirilí tenebroso era Iván. Bueno, si tienes algún compromiso comercial, lo puedes poner, mi querido Jonathan, y despegamos, por favor. ¿Quién ladró? ¿Quién ladró? Nadie. ¿Qué perro ladró? Ay, me dando una emoción que fuera por allá. Bueno, pero emoción que fuera donde María Juliana. Uy, no, hubiera sido al aire, el perro y quito el punto al que fue. No, internamente. Una emoción. Internamente hubo un perro por ahí molestando, no. Pero internamente. No, menos mal. Jugando el perrito, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pudo ser Orlando Rivera porque fue interno. Perdón, Jonathan, es testigo. ¿Sonó un perro internamente, Jonathan? ¿Sí o no? Es mi única pregunta. Sí, fue por interno. Ah, ¿pero fue un perro o era yo? Es que no sé. No, un perro. Un perruco. Gracias. Ok. Entonces ya sabemos de dónde viene ese sonido. Yo también. No, por eso me ladró un perro por allá. ¿Te imaginas? Qué emoción. Laurita, preocupado contigo, mi vida. Estás en una posición delicada. Menos 24. Sí, no, sí, estoy preocupado porque tú eres sólida, no todas. Sí, claro, no, ya. Entregada a lo negativo. Pero un minutico, pero no te preocupes. Quedan alrededor del mes. Quedan hoy quedan 4 aripazos. 3 de uno que es triple, más 1, 4, más 3, 9 y 4, 13, más el lunes 3, que puede ser doble, 17 aripazos. Creo que puedes ganarle a Orlando, ¿no? En el de no perder agradezco la fe. Yo la tengo porque tú eras muy pila en eso. No, exacto. Como dice siempre el dicho. Yo tengo un amigo, no va a contar la historia, que el tipo le pidieron que llevara una maleta y en la maleta iban gotas refrigeradas y recibos, pero nada era de él. Él dijo, bueno, yo la llevo, y se atortó el oído y qué pena, no le llegó la maleta. Y le dije a mi amigo, hermano, siempre contéstele al que le pidió el favor. Intento, pero no garantizo nada, como acaba de decir Laura Hoyos. Exacto. Claro. ¿Sí o no? Sí. Intento, pero yo no garantizo. Yo intento, pero a mí no me pongan a llevar. Y cuando uno lleva una vaina, sabe que tiene ese riesgo de que se pierda. Lo más chistoso es que a mi amigo finalmente le llegó la maleta hoy. 4 de la mañana, portería, y baja la chica que trabaja con mi amigo, y mi amigo no está en Bogotá, y le dice, sí, aquí llegó una maleta, pero es de otra gente, o yo, una señora Zulma, no sé qué. ¿Qué? No, no, es la suya. Claro, no. Las gotas pichas, todo frito. No, se pudrió todo. Pero lo que le dije a mi amigo, usted intenta, pero no garantiza nada. Claro. Es que sus encargos son muy chimbos. Yo apoyo al que lleva vainas. Claro, la maleta del amigo mío llegó perfecta. O sea, llegó en impecable. En un molde de sí, eso siempre de pasa. Oro de 24 quilates. No encarguen vainas, hermano. No encarguen cosas. No pidan favores. Gracias. Muchas gracias. No, y eso venir esa maleta, un poco de gente metiendo cosas. Qué no, pesadilla. No, ya apareció, pero ¿sabe qué me hubiera gustado? Y es un tema que hay que desarrollar, que me recomendó un amigo, otro amigo mío que lo hiciera. Sí. ¿Cuándo te da ese gustico? ¿Cuándo te da ese, cómo se llama eso? Esa felicidad chiquita cuando un favor que te pidió alguien no sale. Es bueno, Nico. Es hermoso, eso es hermoso. ¿Por qué no me lo desarrolla, Niquito, para mañana? Vamos a echarle cabeza. Que a usted le piden una cosa y usted dice, claro, con mucho gusto. Y cuando sale todo mal, dice, uy, qué delicia que pasó esto. Qué delicia, esto no es mío. Esto de la maleta para mí era una maravilla de noticia. Para que me... Claro. Cuando me la contó, claro. ¿Para qué molestar a los demás? Es que de verdad. Dejen a la gente. Vamos con música. Vamos con los premios American Music Awards. Creo que la mejor artista fue Taylor Swift, ¿no? Adelante, Emilio. Exactamente, sí. Vamos con un tema de su nuevo disco Folklore y esto se llama Invisible String. Green was the cup. Cosas que te hacen sentir muy bien, y seguramente esto le hace sentir muy, muy bien a Billy Joel, que aquí suena bastante en los originales, es que a partir de The Crown, la serie, la famosa serie pues de Netflix. Me va a tocar vérmela, sí. Sí, yo también he oído un montón de cosas sobre The Crown. Que me va a tocar ponerme a vérmela. No, y sobre la temporada actual, sobre todo. Sí, ¿usted la ha visto, Emilio? La 4, ¿no? Tengo que ser franco, me falta la 1. Ah, bueno. Pues hay un capítulo en donde hablan del cumpleaños del príncipe Carlos, de su cumpleaños 37, que este episodio ocurre en el año 85, y Diana se sube, Lady Di, al escenario del Royal Opera House para darle una sorpresa al príncipe Carlos, y la sorpresa fue que ella se levanta al baño, le dice pues al príncipe Carlos, espéreme que es que voy a ir al baño a arreglarme, y de un momento a otro aparece un bailarín vestido de blanco que se mueve al ritmo de Uptown Girl, que es una canción pues icónica en la discografía de Billy Joel. Todo el mundo se entusiasma, aplauden, y ella también, Lady Di, sale bailando. Aparece ella en el escenario, y entonces habla ese capítulo sobre la molestia que le produjo al príncipe Carlos el suceso, porque de acuerdo a él, pues se había opacado completamente su festejo por cuenta de lo que hizo Lady Di. Pues la noticia, que debe hacer muy, muy bien a Billy Joel, es que el video oficial de Uptown Girl ha sido visto más de 155 millones de veces, con un incremento altísimo en estos últimos tiempos por esa coyuntura, por esa aparición en The Crown. Bueno, y es que ese video tiene una aparición de la que uno no puede dejar de hablar, que es, Nico, Christy Brinkley, era la pareja de Billy Joel en esa época. Y de hecho le pidió a Jonah que prepare la canción para recordarla un poco, porque es que él le hizo esa canción a Christy Brinkley, pero ¿sabe también a quién se la dedicó? A Frankie Valli. En su momento. A Frankie Valli, vea, no sabía. Sí, bueno, era una canción de una vez. Sí, aquí va. Bueno, mientras tanto. Cosas que te hacen sentir bien. A mí me hace sentir muy bien don Juan Carlos de Borbón. Él se fue del país porque lo acusaron. Pues que se robó una plata, que no sé qué cosas hizo, pero él pues mientras esté de rey no lo pueden juzgar, eso es así, hombre. Y me hace sentir bien sus relaciones con la gente por allá de esos países, de los Emiratos y de por allá del Medio Oriente. Es que se le murió un gran amigo, hombre, y estoy pues son milenarios, ¿no? Hagamos la, la presentación de Nicolás, por favor. Los milenarios. ¡Ah! En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. En esa época Nicolás no dejaba hablar a Orlando, lo cual me parece sólido. Seguimos. Hombre, mire, una de las primeras llamadas de condolencia que recibió el rey Hamad bin Nasser al-Jalifa por la muerte de su tío, el primer ministro de Bahrein, Jalifa bin Salman al-Jalifa, ¿fue de quién? Del rey Juan Carlos de Borbón. Mientras que Juanito, como lo llamaban en forma cariñosa, los miembros de la familia real bareiní, perdóneme, mantener una afectuosa conversación con su buen amigo el rey de Bahrein, recibía también un telegrama de Felipe VI, quien le transmitió su tristeza por la muerte de Jalifa bin Salman al-Jalifa. En los últimos años no ha sido extraño ver a don Juan Carlos en estos pequeños reinos del Golfo Pérsico. Ha sido invitado de honor a los premios de Fórmula 1, donde se fotografió en el 15 y 16, y en el 2014 Bahrein forma parte de la gira que emprendió don Juan Carlos para visitar los países del Consejo de Cooperación. La relación de Juan Carlos con al-Jalifa se remonta de hace 25 años. Tengo una foto de ellos dos cogidos de la mano, él con bastón, en 2014 en tapete rojo, desde el aeropuerto caminando hasta el sultanato. No. A mí todas estas noticias del rey Juan Carlos me hacen sentir muy bien. El rey Hamad y el difunto príncipe Jalifa le ofrecieron a don Juan Carlos este verano dos casas de 6.000 metros, la que quisiera, para pasar bien su tiempo de exilio de España por cosas que le han juzgado, pero que no se ha podido mostrar nada, Dios. No se puede. Bueno. Eso es mi nota de cosas que te hacen sentir bien. Y ahora hablemos de los huevitos de la gallina feliz, por favor. Claro que sí, Jaime, porque cuando una gallina es realmente feliz y corre libremente por el campo, produce los mejores huevos campesinos. Así, a tu casa llega toda esa felicidad en forma de sabor y con yemas más rojas. Lleva a casa huevos gallina feliz. Felicidad de principio a fin. Visita nuestra tienda online www.santareyes.com.co y haz tus domicilios. Muchas gracias a Laurita, que tiene ímpetu, quiere salir de esa arena movediza. Emilio, how about some music? Listo, vamos entonces ahora a continuar. Párale bolas a esto, esto me pareció lindo. El señor James Taylor este año pues sacó un disco de standards divino que lo estrenamos aquí. Pero el viernes pasado sacó un disco cortico de 3 canciones, otros standards que creo que le había grabado para ese disco, pero como que terminaron sobrando. ¿No le cupieron? Sí, y terminaron sobrando. Como Stevie Wonder, que hace 7.000 canciones y todas las tiene guardadas en una cabeza. Sí, todas las tenía archivadas hace 20 años. Sí, exacto. Adelante. Pues esta es una canción de Julie Stein, de un musical de Broadway que se llama Peter Pan. De hecho, basado en la famosa historia de Peter Pan, y esta canción me pareció divina. Esto se llama Never Never Land. Bebidas embriagantes a menores de edad, 40% volumen de alcohol. Bueno, vamos a raíz de esta sección, pues, en la cual pienso hablar yo solo, porque está muy divertida, vamos a leer oyentes. A raíz de esta nota que voy a dar, tiene que salir una sección muy importante en el programa. Okay. Muy importante. Voy a ponerlos en contexto. Alexei Dudalodav ha crecido entre vacas, cabras y caballos en su pequeña aldea con 39 personas en Siberia. Es que ya comenzamos mal. ¿Cómo así? Es un cretino, exacto. Esa es la primera palabra que no puede faltar. Sueña con ser ingeniero naval, ver el mundo, llegar bien arriba. Este trimestre ha tenido que subirse a los árboles para asistir a las clases virtuales, la nueva modalidad de educación, por culpa de lo que sabemos, que también ha golpeado mucho su región. En su remota aldea de Stankevich, solo se recibe una débil señal 1G. Bueno, pues Dudaladov tiene 21 años y debe jugarse el tipo para estar el día con las clases. Por la mañana tengo que ir al bosque, a 300 metros del pueblo, y subir a un abedul de unos 8 metros. Allí arriba en la copa del árbol escucho al profesor, hago capturas de pantalla de lo que escriben, porque no puede agarrarse y tomar notas al mismo tiempo. No, ¿cómo así? El móvil es su pupitre. Nico, yo le voy dando información. Alexei se hace llamar Omaskli Kolnokov. ¿Cómo se llama? En la red social TikTok. Granjero de Omsk. Ah, granjero. Granjero mira. De OMSK. Colega. Omaskli Kolk, es que yo no hablo ruso, Koloshnik. Somos Koloshnik, somos Bogotá Koloshnik. Granjeros bogotanos. No. Koloshnik. Somos de qué huerto? Será de por allá de Cajicá. Cajicá Koloshnik. Como un gulag, somos nosotros. Tras darse a conocer su caso, los dedos se ha vuelto muy famoso en Rusia. Sus videos de la vida en la aldea acumulan millones de visitas. Ahora cuenta sus penurias escolares desde su cuenta de TikTok. Tiene 21 años, sueña con ser ingeniero naval, asiste a clases virtuales, se sube un gran abedul porque internet no llega a Siberia. Y bueno, me conecto. El ruso estudia en la copa de un árbol a 20 grados bajo cero. Aparte de que es un cretino. No. Y que es un imbécil. Bueno, bueno. Yo quiero desarrollar esa sección sin groserías, pues. De verdad es que no puedes, de verdad. Es un soquete. No. Es un cretino. Un sintantica. Es también, no, es también un tipo con algo de, o sea, él es un poco casual. Es que todos son casuales. Un poco. Más casual no puede ser. Por eso, y usted organice la vaina sobre la base de, en los originales, los soquetes. Eso es todo, así arranca. Y hay que buscar los cuatro adjetivos de los cuales está probado cretino, casual, y me falta uno de remate brutal, que no sé cuál es. Sí, toca echarle cabeza. Pero usted, ¿qué sí, prefiere, porque... los soquetes o los cretinos? El que quiera, Nico. ¿Cuál es más sonoro? Es que la palabra cretino es muy sonora. Es muy sonora. ¿Cuál entre cuál y cuál? Me parece entre encantador. Cretino y soquete. ¿Cuál no, soquete, las dos son muy buenas. Oh, es que son muy sonoras. Y casual es importante. Es que casual es la que menos me gusta. No, pero es que, tranquila. Es que, acuérdese, Nico, que todo viene porque son muy casuales. Todo comienza porque yo soy... Muy claro, casual. Es una causa-efecto. Acuérdese, pero no muy casual. Es decir, todo comienza... Y es directamente proporcional, ¿no? Porque yo soy muy casual. A mayor carga a mayor, casual, mayor cretinismo. Es exacto. Es directamente proporcional. Exacto. Claro, que es todos los casos que hemos visto. Usar tirantas, corbatina a los 16 años, eso no toca, bro. Eso no se puede, eso no se puede. Bueno, casual no. No, exacto. Mil es que realmente las personas casuales son forzadas a hacerlo. No les nace, exacto. ¿Usted me entiende? Sí, sí, sí, son postizas. Exacto, hay gente que es naturalmente casual o rara. Yo a veces saco de Andrés Jaramillo, es que nació sin un tornillo en la cabeza. Yo pienso que el tipo es así. Pero hay gente que se forza. Prefiero no aportar. Mejor, mejor. Pero hay gente que se forza a esas vainas, ¿no? Claro, exacto, que es como para dar una imagen de algo. Hola, pero que la, no es en el fondo. Pero la pregunta... Pero yo le decía a usted, ¿un gran pendejo es muy fuerte? La palabra sí, pendejo. Sí, es que es fuerte, pendejo es fuerte. Sí, ah, bueno. Pero no, acá no. No, no lo sé, por eso le pregunté. Pero es que yo creo que Nicolás, él tiene que estar de acuerdo con las cuatro, porque digamos que es el hombre que mejor maneja el idioma de nosotros. ¿Va? Por supuesto, nadie la pone en duda. ¿Cómo está dirigiendo bien? Yo diría que falta una palabra final que sea de esa talla. Como cretino, soquete. No, casual, y falta una para rematar, pero que sea de esas que nos reventamos de la risa. Usted tiene una cantidad, pero no empiece con esas rarezas. Que todo el mundo sabe que es un soquete. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un cretino, más que lo que es un soquete, ¿sí o no? Sí, es que cretino es tan linda. La casualidad la vamos a desarrollar en el programa porque yo no me aguanto a la gente casual. Sí. Camilo, por ese bigote, es casual. Es el rey de los casuales. O sea, es un cretino. Sí, ¿no? Yo no sé, pero nos falta una palabra, pero eso tiene que quedar listo. Puede dejar esos bigotes. Bueno, ya déjelo. No, pero es que usted me engancha y ahí yo empiezo. No, pero yo estoy con usted. Lo que pasa es que nos volvemos monotemáticos. Sí, pero ¿qué hago? Pues, pero me da piedra. Sí, tampoco es culpa de uno. Es que sí, verdad, pues también no me toreen. Yo estoy aquí rico. No, sí, tiene razón, mijo. Entonces yo no sé a usted qué se le ocurre, hermano. Yo estoy como... Voy a pensarlo bien. Déjeme, yo le echo cabeza. Tarugo. También la contemplé. No, pero es una palabra muy incómoda y suena feo. Es que uno puede tarugo, eso es... No suena bien. Es una palabra muy simpática de decir. Que a Nico le suene bien. ¿Me explico? Pero tarugo, tarado, eso es todo... Sopenco. Senutrio. Sopenco. No. Ni sopenco, ni senutrio. No hay nada normal. Mentecato. Menos, no. Bueno, por eso hay que echarle, pero que sea una vaina que la gente conozca la palabra. Claro. O sea, porque de esas hay un millón de palabras, pero no, una bien buena. Sí, como pero normal. Es que estoy pensando, sí. Sí, porque es que usted dice... pero esa te llega solita, ¿sabes? Atolondrado es otra vaina, ¿me entiende? Sí, atolondrado es distinto. No. Atolondrado es como por allá, como agüevado, esa es la palabra, ¿no? Como quedado. Como cálmese. Como caído del zarzo. Quedado, mejor. No, pero eso es todo ofensivo. Eso es que cretino y... Pero soquete no te parece, genial. ¿No te parece ofensivo? No, para nada. ¿No? No, un soquete, un cretino, o sea, es un tipo... De verdad que para qué se sube a estudiar. Majadero es muy buena. No, pero no es como lo mismo. Bueno, Nico, ahí lo dejo. Tiene canalla. Hasta mañana al mediodía. Uy, tranquilo. Canalla. Vamos a leer el tweet después de... ¿Qué opinan del señor del árbol? Que no, o sea, o coge el teléfono... Mentecato. O se cae. Mentecato, bueno, a la pregunta. Moreno. Mire, una oportunidad que dejaste ir por tonto, atembado. Atembado es buena. Tímido. Atembado. Jaime, esa nueva sección suma la palabra apoderado y queda listo. Nada que ver, Rodrigo. Respetuosamente propongo la palabra gaznápiro. No, nada que ver. En mis años mozos rechacé la oferta de una dama señorial de ocupar un lugar permanente en la piedra de moler. Uh-huh. En mi estupidez dizque por dignidad le dije que no. Ahora me doy cuenta que fui un completo, no digo la palabra, imbécil. Uh-huh. ¿Imbécil? Bueno. Dejo un rato suelto, con Marlon Brando siempre de equivocaciones. Mi rey, perdí un contrato por ser tímida con un productor. Me hizo una propuesta indecente y le dije que no, me da pena. Así es la vida de las mujeres que vamos por la vida en línea recta. Besos, Baltasar, directo, y me manda fuego. y unas picas. ¿Unas picas? Nunca había escuchado tanta nitidez y finura al juzgar a Camilo. Están dirigiendo muy bien, punto nieve, en el bullying. Y es verdad, la calidad o la no calidad de la persona no se define por su estupidez. No tiene que ver en absoluto. Mi placer. Seguimos. No, bueno. Rechazar una encomienda de una fémina que al parecer estaba con interés. Ahora que lo pienso, ese cambio en pesos habría sido un bálsamo en los bolsillos rotos, pero por conservar la timidez me fui de gónada. Saludos a Nicolás Samper y a las señoritas. Me presenté en la 89 a la Armada y no pasé, todo por no prestar el servicio militar. Finalmente me fui como remiso para la cuarta división. Como le tenía vara al comandante de semejante bobadita, primer mes antes de terminar me ofreció el traslado a la Armada, no quise, qué bola. El dólar bajó 16 pesos. El Dow Jones Industrial subió 327 pesos. El Nasdaq subió 25, el Standard & Poor's 20. El oro bajó. El petróleo 45.7. Dejé ir a una fémina de la universidad, preciosa ella. Por atembado no me le declaré y se fue con otro. Dos años después me llamó mi hijo que me quería ver. Cuando la vi venir con mameluco y biberón a bordo, moraleja. La miel no está hecha para la boca del burro. Bueno. Nico, ¿por qué será en Bogotá que solo hay un estadio grande mientras que en Lima hay dos gigantes? Esa es una gran pregunta. El Campín se parece una lata de sardinas. Esa es una gran pregunta. Jaime, era Iván Mejía. Nicolás no te quiere contar. Ah. En 1960, el único hombre que tenía el nombre de Marlon era Marlon Brando. Después en Colombia hay miles de personas con el nombre de Marlon. No los voy a mencionar. Tranquilo, tranquilo. La venganza... La venganza de Marco. Ah, qué serio. En mis años mozos rechacé la oferta de una dama señorial de ocupar un lugar permanente en la piedra de moler. Le dije que no, ahora me doy cuenta de que soy un perfecto. Qué pena echarle leña a la candela. El tema lo publicaron a las 5. ¿No será que Orlando está aburrido y cansado? No. Alex Rodríguez. No, tranquilo, hombre. Todo listo para ir a Canadá, pero por pensar que iba a reconquistar a mi ex, no viajé. Ahora estoy aquí consintiendo a un gansito y sin viaje. ¡Ay, qué fuerte! Gansito triste. Este señor se llama Arley Quintero. Camarón. No. Ah, Arley, sí, el oyente. Camarón que se duerme. Bueno, muchachos. ¿Qué hora es? 6:37. Vamos con música, Emilio, por favor. Y a continuación, vamos con... vamos con una cancioncita y otra seccioncita. Ok, listo. Vamos a continuar entonces ahora con Jennifer López, una canción de su álbum J-Lo del 2000, número 3 en el Reino Unido. Esto se llama Play. Todos, aquí van las reglas de este concurso. Son tres arepasos seguidos de lo mismo. Oh, y Dios. La persona que conteste después de que se acabe la música de Jeopardy del desaparecido Alex Trebek tiene menos dos. Esta vez sí. Se pudrió todo. No espero ni dos segundos, ni tres, y que me confundí, y que escribí mal, y el que escriba mal menos dos. Tienen que contestar. ¿Puedo decir algo? Entonces. Claro, cachaza. Cachaza. La exitosa serie de Netflix The Crown, estrenada el pasado 15 de noviembre en su cuarta temporada, ha generado muchas críticas que ya Nicolás ha comentado. Una de ellas es directamente de el general Richard Dornet, el ex jefe británico, que existe un riesgo real de que se esté escribiendo una historia diferente, pero no está comprobado. También lo considera Earl Spencer, hermano de Diana, quien asegura, hermano de Lady Di, The Mail on Sunday, que se siente incómodo al ver la representación de su drama en el de su hermana en el drama, y que teme que los espectadores se olviden de que algunas cosas están basadas en los hechos reales, pero no son tan ciertas. Por otro lado, otros señalan que el retrato del príncipe Carlos es un pésimo retrato, heredero envidioso, mezquino y acomplejado frente al irresistible carisma de su esposa, Lady Di. Pues ahí se cubren muchos aspectos, como el asesinato de Lira de Lord Mountbatten, que era el tío de Carlos, de Carlos, la caída de Margaret Thatcher, especialmente esa tensión de la reina Isabel II con Thatcher y todo lo que tiene que ver con Carlos y Ana de Gales. Y también se afirma que después de casados se seguían viendo Carlos y Camila Parker. ¡Buah! Pero cómo no. Su actual esposa y duquesa de Cornwalls. Y eso es falso, porque dicen que los primeros 5 años nunca tuvieron contacto. Basado en esta serie, aquí van las tres preguntas que hago. Ay, no. Primera, ¿con qué acompañaba los huevos tibios que se comía Carlos de Inglaterra? ¿O con qué los acompaña? No se ha muerto. El que vio la serie tiene el punto, no, porque no la vio. No, es que a mí, yo no voy a preguntar nada. Laura Hoyos con jugo de naranja. Muy bien, Laurita. María Juliana Correa, cebolla y jamón. Ah, ok. Esto sí, no, va pero muy mal. No, va muy mal, la María Juliana. Sí. Nicolás Samper con salchicha. O sea, nadie vio la serie, nadie ha visto la serie, ¿no? No. Orlando Rivera con una tostada y Laura Natalia Franco jugo de naranja. Voy a excluir a Laura Hoyos y a Laura Natalia Franco y les voy a clavar un menos uno a María Juliana Correa y a Nicolás Samper. Tostada también parece tan grave. Pero cebollita y jamón rico. Claro. Con salchicha, yo creo que le gusta. ¿Carlos de Inglaterra? Sí, sí, le debe gustar. Sí. Pues en la. Corrected themselves. En la serie. Me da pena, pues voy a contar este episodio. Capítulo número 5. Corrected her. 5, creo. Terminan Diana y Camila Parker hablando en un restaurante antes del matrimonio de Diana, creo que al día siguiente o 2 días después. Charles está en Zimbabue, ¿no? Y Camila le pega una enfermada a Diana, pues que la vieja queda frita de la rabia, porque ella le cuenta intimidades y le dice, bueno, te voy a contar cosas de Charles. Tú le dices, sí, cuéntame cosas. ¿Tú sabes que él nunca almuerza? Entonces Diana le dice, ah, no, yo no sabía. Él nunca almuerza en su vida. Ah, ok. ¿Tú no sabes eso? Y contesta Diana, es que en su vida me ha invitado a almorzar. Yo no sé qué es un almuerzo con él. No. ¿Nota, Nico? 5-5. Ah, 0-1. Después le dice, ¿tú sabes lo que me pasó en este restaurante? No, sí. Pues es un restaurante finísimo donde ella pidió unos raviolis de trufas con no sé qué vaina. Y después unos mousse de 3 sabores de chocolate con unos helados. Bueno, listo. Y la otra como queda tan frita y como tan campesina en ese momento, porque ella era la nana de su hermana, le pagaba a su hermana por cuidar a los hijos, a Diana. Y dice, yo pido lo mismo, que es lo que uno hace cuando no tiene idea qué están haciendo. Sí. Y entonces le dice, ¿tú sabes que Carlos detesta este restaurante? Y le dice, ¿ah, por qué? Porque cometieron un error garrafal con él. Sí, pero dime cuál es. Él, con todas sus comidas, pide un huevo tibio. Uy, de verdad. Con todas las comidas, dice, y me traes un huevo tibio. Él come una sola vez al día, el desayuno, y en la comida, dice, el señor, ¿cómo quiere la papaya? Al lado un huevo tibio, por favor. Sí, ¿Cómo quiere la carne? Hazla un huevo tibio. No, qué bien. Esa es la respuesta correcta. Con todas las comidas. Ah, ¿cómo, pues? Bueno, ¿cómo era el paso, Laura, para el segundo? Yo tengo menos 24 puntos, Orlando tiene menos 20 puntos. Laura Natalia y María Juliana están empatadas. No, no, no. Laura Natalia y María Juliana están empatadas con menos 6 puntos y Nico tiene 2 puntos. ¿Cómo quedó si el señor estaba en 5? No, no, no. No, no, no estaba en 5. Acuérdense. Tú dijiste 5. Sí, sí, sí, pero no, no estaba. Es que me emocioné con todos los puntajes negativos. Nicolás, pero no. ¿Usted está de acuerdo y con pensé que le habían dado un punto positivo. Pero si quieres, no, nos acordamos del viernes que estabas en 4. Te quitaron un punto. No, a mí no me enfrentes. Frenteaste, no, man. Le no estoy diciendo a Nico. Claro, ah, no, okay. A Nico. Es que el tipo no se ha quejado. ¿Qué tal la felicidad? El dueño de los puntos. El dueño de los puntos. Segunda pregunta, ¿cuántos hogares a hoy han visto la serie The Crown de Netflix? El que contesta es tiempo menos 2. ¿Cuántos hogares? Es una línea. Ni idea. Nicolás Samper, 45 millones. Orlando, 3 millones. Laura Natalia Franco, 700 mil. ¿700 millones o 700 mil, Laura Natalia? 700 mil. 700 mil. María Juliana Correa, 5 millones. Y Laura Hoyos, 100 millones. Menos 1 para Laura Natalia Franco. La salvada que se pegó Orlando. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Nadie gana. My wife tried to prevent ni siquiera me no logra Laura Hoyos. ¿Por qué? ¿Cuántos? 73 millones de hogares. Se comenzó a transmitir hace 4 años. Última pregunta. Se indelica exactamente igual y se va de los restaurantes. ¿Qué condimento no puede ni ver el príncipe Carlos? Música. No lo puede ver, no lo, o sea, él si le ponen eso se para y se larga y maldice y acaba con los hijos. Bueno, ídolo. Aquí le dice sí. Ídolo. Orlando Pimienta, Laura Natalia Ajo, Laura Hoyos Ajo, Nicolás Samper Pimienta y María Juliana Correa Pimienta. Menos 1 para María Juliana Correa, Nicolás Samper y Orlando Rivera. No, Nico, ¿qué nos pasa? No, es que... En los originales. Es que son las vainas de no saber. Son las vainas de ver la serie. Y en esa misma se le dice... Además, ¿sabes qué? Él hay algo que detesta y que también me ha hecho unos shows. Pues la otra sale muy mal porque, o sea, fuera de eso se tienen apodos Camila y él, divinos. No, ella, sí, sí, divinos. Y le hablaba de Fred y le dice ella, ¿y quién es Fred? Ah, es que me dice así y quiere saber cómo me dice a mí. Eran todos chistositos porque eran amantes. Claro. Chapoy más 1 para María, para Laura Natalia y Laura Hoyos, el ajo. En los originales, Chapoy. Chapoy. ¡Oh, la serie! Porque ante los lobos, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Sí, claro, yo prefiero quedarme en la cuenta. Yo tengo menos 22 puntos, Orlando tiene menos 21 puntos. María Juliana tiene menos 7 puntos, Laura Natalia tiene menos 5 puntos y Nico tiene un punto. Óigame, pero ve que yo voy por Orlando, yo siempre le he dicho a usted, Nicolás. No, tranquilo, déjelo. Yo voy por ese mal, hija Laura, tú no vas a perder, eso no lo pierdes. Estamos en el mismo, estamos jugando en la misma cancha, ¿mojada? ¿Sí o no? Claro, cancha embarrada. Cancha embarrada, oiga, qué buen arepazo. ¿Les gustó o no? No, sí, es que, estuvo sí, bueno. Yo no tengo ni idea de eso, entonces para mí era lo mismo. No, pero ay, ni con y todo sí, conocemos. Pues, oiga, como mire, mire el tono, ojo el tono, ojo el tono. Ay, sí, ojo el tono. Soquete. Sin soquete, ¿no? ¿Qué tal la otra, no? Como dicen, una igualada, dijo. No, qué verdad. Bueno, si tienes compromisos y después despegamos porque quiero que Emilio nos ponga un poquito de música, por favor. Bueno, faltan exactamente 5 minutos para las 7 de la noche. Perdón. Sí, para las 7. Es que yo no sé, yo me confundo. Tranquilo. Ayo, me confundo. ¿No faltan 5 para las 7? Sí, correcto. Sí. Ah. Sí, yo no sé, tranquilo. Yo siempre hablo como 6 horas más adelante, yo no sé por qué. ¿Por qué, hombre? Yo no sé. Viviendo la vida más rápido, sí. Sí, siempre estoy 6 horas más adelante y tranquilo. Hermano, es que el hombre es un animal de costumbre. A ver, Emilio. Vamos con música y a continuación vamos con otra seccioncita. Gracias. Ok, listo. Vamos con lo nuevo de Sasha Sloan y Charlie Puth que salió el viernes pasado. Esto se llama Is It Just Me? Trying to save me, think religion is a business where you pay for God's forgiveness. Modern art is boring, politicians are annoying. I don't think love lasts forever, and old music was better. Am I just tired? Or am I kinda right? Is it just me? Or does anybody? Que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. En los originales revive la historia de los 200 años de Johnny Walker. Que me parece ganadora, así no sea de mi literatura, y se llama José Fernández Pacheco, tiene 40 uh-huh. años y es más conocido como Josie. Bueno, Josie, ¿sí? Está en Masterchef Celebrity España. Sí. Y lo he mirado con detenimiento y es un personaje, pues, que usted me va a concluir exactamente qué significa Josie en el mundo. Josie le dice: me da miedo que me salte el aceite, que esta cara cuesta mucho dinero. Primera frase. Sí, bien. El impuesto revolucionario del levantamiento de cara Ultherapy. No creo que haya un hombre en España que se haya hecho tantos ultrasonidos como yo. Y desde 2013 lo pago cada año, así que multiplica. Sin embargo, nunca me he infiltrado ni me he puesto hilos, porque no quiero tener la cara de tortuga ninja. ¿Lo puedes ir buscando, Laura Natalia? Yo sí. El titular dice que la gente se fije menos en Maluma y vaya más al Museo del Prado. Voy a tratar de ubicarlo bien. De Masterchef salí tan hinchado como Elvis en Las Vegas. Oiga. No. Salí del concurso con cara de muñeca a pepona. Durante un mes, Jerónimo Ors, mi gurú de belleza, me puso un tratamiento diurético trifásico de Herbolario Navarro, a base de rábano negro, cuidado con eso, hinojo y café verde, que me fue fenomenal. También en el Beauty Concept me resucitaron con presoterapia y mesoterapia a saco, porque no había manera de reconstruirme. Y venga a levantarme la cara con COVID. Un masaje facial de origen japonés. ¿Cuántas bofetadas ha costado volverme a ser yo mismo? No. ¿Cómo así? Sigo, pero sigo. O sea, dele. Está muy bueno. Personas ganadoras. En modo te pillan oliendo a fritanga y te echan. Es como llevar una rasta, como un tatuaje mal hecho. No tengo tatuajes como decía Karl Lagerfeld. Es como llevar un vestido puchi todos los días en tu vida. Aunque el 90% de esa sociedad lo considera cool, la mayoría de los tatuajes son de lo más cultre. Cultre. Prefiero los tatuajes cultre, dice acá. Cultre. Parente, cultre. Cultre en letra así. Es que estoy hablando de españoles. Sí. Prefiero los tatuajes textiles de Olsa Madrid. Ignacio Urzaiz es un aristoskater lleno de talento que se apodera de prendas increíbles de mi armario y les da nueva vida pintando a mano arañas, dragones o serpientes. No, de verdad. ¿Ya tienes al señor? El vinagre de toilette evita que el pelo coja olor a fritanga. Lo he usado siempre para dar brillo al pelo, perfumarlo, aromatizarlo el hogar. Cuando tú vas de viaje pones en un cuenco agua del canal y vinagre de toilette, y cuando vuelves que se ha evaporado, no sabes cómo te recibe tu casa. Y el vinagre de manzana lo tomo en chupito antes de las comidas. ¿Cómo? Cuando voy al chá para desgrasarme. No, pero... una cosa. Tengo la obligación de mantenerme en talla showroom hasta los 75 años. Mi dieta es pecar y arrepentirme. Ayer comí pasta y cené una infusión de cuquicha. ¿Cómo te crees que he llegado a los 40 con la cintura de Elizabeth Taylor? Bueno. Es que de verdad que no me lo presente, pero yo sigo. El tafetán y luego un albornoz blanco, una bata blanca. Que es mi barbecho tóxico favorito, es mi detox textil. Llevo estampadas serpientes, diamantes, así que si no me despojo de todo eso en vez cuando me saturo. Por eso necesito ponerme un albornoz de rizo americano blanco durante tres días. Luego, tomo la ropa de otra manera. El tafetán de la cosmética, la caléndula. Wow. Preferiría comer patatas cocidas toda mi vida, pero tener caléndula en mi tocador. Caléndula. Mi culo es fenomenal, pero también este pantalón la potencia. Lo voy a acabar. Me partía cuando publicaron que tengo el mejor culo de España. Sí. Yo creo que tengo mejor pantalón que culo, pero lo mantengo llevando siempre unos glittings, discos deslizantes para tonificar los músculos en mi maleta y aplicándome por la noche cremas de cafeína con efecto tensor. Nuestro personaje es tremendo. ¿Qué personaje? Se liga mucho siendo Maluma. Mi consejo, que la gente se fije menos en Maluma y vaya más al Museo del Prado, porque ya existen bellezas que tenemos que recuperar para nuestras calles. Pero fue a cualquier herrero de la fragua de Vulcano, con pieles turgentes, libres de tatuajes, que alguno de los jugadores de fútbol que hoy en día levantan pasiones. ¿Quién no tiene a Lady Di en la cabeza 24 horas? Es uno de los grandes íconos de la moda, al nivel de Cleopatra. Uy. Pues él es bastante afeminado, es lo único que quiero decir para terminar estas notificaciones. Ya Laurita mandó foto de este hombre, a ver, quisiera que la publicaras. Él se llama Josy. Nico, su opinión. ¿Qué personaje? ¿Quiere que lo sentemos a hablar con él? ¿Usted prefiere pasar? Me gustaría. Pero es medio malumesca esta foto también. Me gustaría. No, no tiene nada de malumesco, mi amor. Sí, a mí sí me ¿Qué parece. ¿Qué de verdad? Un señor, pues, yo no digo nada. Yo más bien paso. ¿Sabes que la sillita a mí me pone muy mal? ¿La tenemos ahí, por favor? La sillita, claro. Ahorita no, todavía no, todavía no. Ahora sí, vamos con nuestros patrocinadores, por favor. El primer paso se dio hace 200 años y hoy Jogger nos muestra un camino inspirador reconocido mundialmente. Hoy celebramos esos 200 años con una edición limitada. Encuéntrala en todos los puntos de venta. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de... Bueno, Emilio, pongamos música en homenaje a Josy, ¿no? En homenaje a Johnny. Vamos con un clásico setentero de 1976, la banda Boston con un tema de su primer disco. Esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, More Than a Feeling. Términos y condiciones en avantel.co. Comienza el Black Friday de Mercado Libre. Hasta 55% off en miles de productos y con envíos gratis. Adicional 20% off en app pagando con tarjetas Mastercard. Entra en Mercado Libre y vive una montaña rusa de descuentos. Bueno, vamos a hacer un avance de las noticias de mañana en nuestro noticiero doble, del noticiero La FM, perdón. Yo no sé a mí qué me pasa, ¿sabes? Que me estoy como enloqueciendo, Nico. Bueno, tranquilícese, hombre. Bueno, La FM, que es de 4 a.m. a 10 a.m., dirigido por Luis Carlos Vélez, y Santiago Ángel está con nosotros. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer. Don Jaime, feliz tarde, muchas gracias. De nuevo, un saludo para toda la mesa. ¿Cómo están? Bueno, bien, hombre, ¿qué va...? ¿Qué temas van a tratar ustedes mañana? ¿Cuáles son los temas de importancia, cosas, primicias, temas que hay que tratar necesariamente mañana? Bueno, le cuento, Jaime. Mañana vamos a estar discutiendo algo que ha sido noticia muy relevante hoy en Bogotá y tiene que ver con el plan que presentó la alcaldía para el corredor verde por la carrera séptima. ¿Por qué? Porque ha habido alguna polémica. Usted recuerda que una de las campañas, de las promesas de la campaña emblemáticas de la alcaldesa Claudia López fue que no iba a ser Transmilenio por la séptima, que era uno de los proyectos del exalcalde Peñalosa, sino que a cambio de eso, pues iba a construir un tranvía. Esto en la línea de la conservación de los edificios históricos y del centro cultural en la ciudad. Pues hoy presentaron ese proyecto de corredor verde por la séptima y en realidad, aunque no va a ser Transmilenio, la base de ese proyecto de movilidad sí va a consistir en unos buses que son eléctricos, pero que van a tener un carril exclusivo y que en algunos tramos en la séptima, desde la 200 hasta la 72, van a funcionar en esencia como Transmilenio. No se va a llamar Transmilenio, pero hay muchas críticas a la alcaldesa de parte inclusive de sus electores, pues porque el tranvía no se hizo, no es viable y esa fue una promesa de campaña. De otro lado, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿A usted un libro le... Maravilloso. ¿A usted le suena Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes, como candidato a la presidencia? No, sabes que a mí no me gusta comentar eso, pero creo que hizo un buen ministerio y me parece que le ha ido muy bien en la rectoría de la Universidad de los Andes. Me parece que ha hecho un muy buen trabajo y... ¿Por qué no? ¿Y quién lo está proponiendo? Bueno, es que esa candidatura está cada vez más cercana. El exministro ha estado trinando acerca de algunos personajes que se consideran como tibios en el país y él se considera una persona con convicciones. Suenan en los corrillos políticos que hay un apoyo del expresidente Juan Manuel Santos a una eventual candidatura del exministro de Salud. Así que eso va a empezar a sonar y de eso vamos a estar también hablando mañana. Y para terminar, una noticia importante, Jaime, que tiene que ver con la polémica sobre la placa del presidente de la República en el túnel de la línea. ¿Se va? ¿No se va? ¿Hay que quitarla o no? ¿Es ilegal, inconstitucional? Bueno, esos son nuestros temas más importantes mañana en el noticiero. Bueno, muy bueno. El segundo muy interesante y muy novedoso, ¿no? O sea, ya hay candidato santista. Bueno, campeón, pues mañana estamos firmes de 4 a.m. a 10 a.m. en el noticiero de la FM con Luis Carlos Vélez y todo su grupo de trabajo. Un abrazo, Guillermo, y que tengas muy buena noche. Gracias a todos ustedes. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes por cortesía de nada más y nada menos que Laurita Hoyos, la sensual. Gracias. Bueno, bueno. En un día como hoy nació Billy the Kid, Ampón, gringo. No me diga. Nació en el 59 y murió en el 81, tenía que morir. Buscado vivo o muerto siempre. En un día como hoy, en el 66, Vincent Cassel, actor francés. En día como hoy, me dice Emilio que nació... ¿Quién, Emilio? Para poner un poquito de música, comencemos en orden. Ok, un día como hoy nace en 1953 Fonsi Cabrel, cantautor francés, el creador de una canción que en Colombia fue muy famosa porque le hicieron, yo creo que le hicieron 100 versiones. Se dio a conocer con el título La Quiero a Morir. Hubo versión en salsa, en merengue y todo, pero no hay nada como la versión original. Así que oigamos un minuto de esto. Esto es Je l'aime à mourir. Moi je n'étais rien et voilà. Bueno, buena canción, ¿sabes que me trajo muchos recuerdos? Ya. Sí, eso lo usaban en una novela de RCN en una versión en salsa. Una novela pero que se llamaba Me llaman Lolita. Claro, que sí, señor. Claro, Marcelo Cezán. Sí, Carlos Giraldo. Sí, Giraldo. González. Pues esta es la original. Bueno, sigamos. En un día como hoy, me escribe también mi señorita Laura Hoyos, que se van enloqueciéndola. Me escribe Laurita Hoyos, tan bella Laurita, más caída. No, o en un día como hoy nació Miley Cyrus, pero es que yo no soy capaz ni Emilio de poner una canción de esa niña, que saque la lengua. Bueno, bueno. En un día como hoy nació Klaus Kinski, el papá de Natasha Kinski. Claro. Pues falleció en el 91, nació en el 26. Y en un día como hoy, ¿qué más pasó, Emilio? Bueno, en música, por ejemplo, un día como hoy nace en el 49 Alan Paul, que es uno de los integrantes desde hace más de 45 años del grupo The Manhattan Transfer. El fundador de ese grupo, Tim Hauser, que murió, lo entrevistamos aquí hace unos años. Y vamos a recordar el éxito más grande de ellos murió, en listas. ¿Y por qué murió Tim? De un infarto, ¿no? Creo, no recuerdo, pero era un tema de salud, sí. Y esto fue creo que número 3 en los Hot 100 de Billboard. En esa época los grupos de jazz podían pegar un éxito en las listas de pop. Y esto se llama así, Boy from New York City. Y finalmente, en un día como hoy, nació un gran actor, hombre. Un gran actor que se consagró para los colombianos. Pero él es un actor de muchísimos años. De hecho, él hizo pues todas las películas. Ah, no, ese es otro, perdón. Menos mal me recuperé porque cuidado. Philippe Noiret, actor francés que hizo el papel principal de la película Cinema Paradiso. Una maravilla, ah, sí. Actor francés. Maravilloso, era el proyeccionista, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba él en la película, Laura? Es una Alfredo. Gran película. Es una gran Alfredo. Película. Alfredo. Alfredo. ¿Y el niño? Coco. O Toto. Toto, ve, Toti. Toti, yo Toto. Toti. Toto. Bueno. Hombre, ese tipo fue un actor importantísimo francés, hombre. Fallecido. Un día como hoy falleció. Bueno, y un día como hoy el último homenaje es para el nacimiento de un gran hombre, un gran compositor brasilero. Carlinhos Brown, yo creo que uno de los mejores músicos que han surgido en Brasil en los últimos 40 años. Un bacán, además, tuve la oportunidad de conocerlo cubriendo unos Oscar, y él estaba nominado en esa ocasión con Sergio Méndez por la canción de la película Río. Y me preguntó, ¿de dónde es usted? Y yo, de Colombia. Y él, ah, Colombia me trae buena suerte. Yo estaba en Colombia cuando anunciaron que estaba nominado. Injustamente perdió. Perdió contra la canción de los Muppets. Y bueno, yo creo que el éxito más famoso en Colombia es esta canción que él hizo justamente con Sergio Méndez. Esto se llama Magaleña. Vem Magaleña, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magaleña, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah. Para términos y condiciones en www.camionesybuses.co. En los originales, grandes ideas. Saca, envuelve y pon al sartén. Así de práctico es atreverse a probar Maggi jugoso al sartén. Bien, y en grandes ideas, por estos días, es que creo que es hoy, si no me falla la memoria, da a luz uno de los discos más importantes, no el más importante, pero sí uno de los más importantes de la trayectoria de un hombre que se dedicó a hacer rock en Argentina y que le fue muy bien, sobre todo después del año 92, cuando hace El Amor Después del Amor, ese álbum de Fito Páez que termina expandiendo un montón su carrera, sobre todo por la canción que llevaba el título del álbum, El Amor Después del Amor, pero hay muchas canciones ahí muy buenas. Sasha, Sisi, El Círculo de Baba, bueno, en fin, hay muchas canciones para rescatar de ese El Amor Después del Amor. Y en ese momento que estaba en el top de su carrera, pues obviamente lo más difícil para un artista es volver a o mantenerse pues en la cresta de la ola. Y Fito Páez, con sus grandes ideas, empezó a trabajar en un nuevo álbum que, si bien no fue tan vendedor como El Amor Después del Amor, porque es un álbum que vende más o menos la mitad de lo que había vendido El Amor Después del Amor. El Amor Después del Amor vendió creo que 1 millón de copias, algo así. Pero 500,000 copias es una cifra más que apreciable. Y a partir de las grandes ideas, Fito Páez decide hacer Circo Beat, un disco en donde trae música un poquito más rocambolesca, diferente a la que él había hecho en El Amor Después del Amor, y que termina llevándolo también a un punto muy alto de su carrera, sobre todo porque en esos tiempos, cuando salió ese disco hace 26 años, estaba en boga MTV y estaba en boga todo lo que tenía que ver con los videos musicales, y ahí Fito Páez sí que se volvió definitivamente muy popular en cada uno de los costados de América, desde Alaska hasta Argentina. Recorrió su música todo ese lugar durante mucho tiempo. Circo Beat, una de las canciones pues favoritas de la gente, Lo que el viento nunca se llevó, también una muy buena canción. Y hace 26 años, a partir de las grandes ideas, apareció Circo Beat, uno de los discos más representativos de Fito Páez. ¿Tú, María Juliana, tienes grandes ideas? Claro que sí, Nico. Grandes ideas quienes decidieron llevar a cabo este proyecto, esta nueva serie de Netflix que se estrenó hace exactamente un mes, el 23 de octubre, y se trata de Queen's Gambit, Dama de Gambit, la nueva serie de Netflix. Pues esa serie cuenta la historia de una huérfana de Kentucky, quien llega a convertirse en una estrella mundial del ajedrez en un mundo que es dominado por los hombres. La actriz es Anya Taylor-Joy, Y esta miniserie cuenta 7 capítulos. ¿Ya te la viste, Nico? No, no me la he visto. Bueno, me la vi el sábado en una sentada, los 7 capítulos, se la recomiendo porque es increíble. Esta miniserie consta de 7 capítulos en los que se narra la trayectoria vital del personaje de ficción que se llama Beth Harmon, una niña que resulta un prodigio del ajedrez. Cuenta un poco toda la historia, cómo va surgiendo en este mundo y cómo finalmente se gana el campeonato mundial. Es una historia que está ambientada en los años 60 y acá está lo importante, porque ha obtenido el reconocimiento y la aprobación de los ajedrecistas del mundo por la verosimilitud de las partidas de ajedrez y pues de los personajes que participan. La calificaron de brillante. Dicen ellos que se nota que Anya Taylor-Joy fue ampliamente entrenada para este papel, es decir, para aprender a comportarse frente al tablero con seguridad y solvencia como lo haría un ajedrecista de verdad. De hecho, fue un ex campeón mundial que se llama Garry Kasparov y un reconocido entrenador. Grandísimo, Garry Kasparov. Claro. Sí, y un reconocido entrenador, Bruce Padolfino, quienes tuvieron la misión principal de asesorar técnicamente el rodaje y a los personajes principales. Es una serie que lleva al aire un mes, se llama Queen's Gambit, es excelente, buenísima, la fotografía es espectacular, muy cuidados todos los detalles. Y bueno, eso fue una gran idea y se la recomiendo a todos. Imagínate, si Garry Kasparov estuvo en la asesoría de la hechura de la serie, Garry Kasparov, que él se enfrentó a Deep Blue, creo, en el año 89, a una computadora, y le ganó. Imagínate. Creo que fue él, me parece, si no me falla la memoria, una de las grandes leyendas del ajedrez. Pues bueno, atento a tu recomendación. Te la dejo de tarea, muy buena. Me gusta. Bueno, ¿nos repites el nombre? Queen's Gambit. Bueno. Gambito de Dama. Ese es el nombre en español. Estaré pendiente de verla. ¿Te gustó, Jaime? Pues, es todo ficción, ¿no? Por supuesto. Sí, es ficción, claro. Pero está buena. No, muy buena. Pues. A Jaime no le gustó, claramente. Es que va contra los países milenarios, bro. Sí, exacto, es correcto. Es una mujer abriéndose paso en un mundo de hombres. En un mundo de... No es muy milenario. Una mujer de 20 años que le gana al campeón mundial de ajedrez, le gana a Boris Spassky, una vaina así. Sí. Bueno, pero bien. Bueno, además que tiene un cuento, un trasfondo de adicciones... Porque esta chica era adicta en la serie, pues era alcohólica. ¿Alguien vio la serie? Tú la viste, ¿no? Yo me la vi el sábado, sí, toda completa. ¿Tú también, Laurita? Ajá, sí, yo ya la vi. Pero, pues es que es un poco fantástica, me parece a mí. En la historia del ajedrez, solo un gringo le ganó a un ruso. Uno solo. Y era un genio, ¿no? Bobby Fischer. Y terminó mal, ¿no? En su gran torneo en Islandia, en Reykjavik, con Boris Spassky, perdón. Bueno. Que hicieron la mejor película de todas de ajedrez, que se llamaba, como Laurita, espectacular. Y es que la otra cosa es que me parece, bien, y te digo otra cosa que critico de la serie, independientemente de los hechos, es que uno se queda mareado de ver todos los días las jugadas de ajedrez. Está bien una hora y media, pero una serie... Viendo Rey Alfil 4, no, brother, esto es para pegarse un tiro. En cambio, tiro, a mí no me pareció que fuera tan densa. No me pareció para nada que fuera un tan densa. Bodrio, parece que lo resumen muy bien. ¿En cuántos capítulos? ¿6? 7 capítulos. 7. Imagínese, Nico, 7 capítulos jugando ajedrez. Y todos los partidos. ¿Son 3 partidos o 5 por capítulo? Bueno, toca verla, démosle la... No vea eso. Bueno, yo entonces, lo conozco. Nadie se la vea porque es horrible, evidentemente. No, minutico, yo estoy dando mi opinión a Nicolás. Yo considero mirarla, que es una película mirarla, un poco aburrida. Yo, dos Jaime Sánchez. Una regular suya y una... Pero ¿por qué te tengo que dar la razón, María Juliana? ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo? Perdón, no, que te no lo me tienes que dar la razón. Exacto, no, tú tienes tu punto razón, de vista. Pero yo estoy diciendo que es buena. Ahí yo pienso que es mala. Y entonces, que los oyentes tomen los dos puntos de vista. No veo por qué tenemos que estar de acuerdo. Laura, ¿tú qué opinas de la serie? A mí me gustó. Exacto, digamos, entonces que hay me dos puntos mucho a favor el primer de la serie, capítulo. Y hay un punto en contra de la serie que se llama Jaime Sánchez, pero pues... ¿Se llama En busca de Bobby Fischer la película que dices? No. Aquí no, llego con es un la de... diferentísimo. Esa sí es una... La jugada es maestra. Que... Exactamente. La Tobey Maguire. Eso es... Ese es un campeonato mundial de ajedrez. Y son como 14 partidos. ¿En hora y media está bien, Nico? Sí. ¿En hora y media? Sí, en una película, en un largo. Bueno, toca ver la serie, a ver qué tal. Pero véala y me cuenta. Yo recomiendo verla con mucha cautela. No me gustó. Ni la temática, me parece fantástica. ¿Es denso o qué? No, es que uno no puede jugar ajedrez 7 horas. Que eso es para locos. Pienso yo. Y yo sé jugar bien ajedrez. Que pierdas otra cosa, pero me conozco de memoria. Ah, que pierdas otra cosa. Y la vi con mi esposa y le explicaba los movimientos del enroque, de cuando los peones llegan hasta el otro lado y uno puede escoger ficha. ¿Usted no se acuerda, Nico? Claro. Es que al final quedan con 3 fichas cada uno. Y el final, pues sí, el último capítulo sí es supremamente bueno. Ese sí. Pero yo haría una... Yo haría capítulo 1 y 2 en un largo. Yo, Jaime Sánchez. Disculpen mi intromisión. No me meten en esta serie porque hay mucha sensibilidad, ¿sabes? Vamos con música, Emilio, por favor, después de los mensajes. Claro que sí, porque con Maggie, jugoso al sartén, cuenta hasta 3 y atrévete a probar una práctica y deliciosa forma de sazonar tu filete de pollo en 3 simples pasos. Primero, saca la hoja. Segundo, envuelve el filete. Y tercero, ponlo en el sartén. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggie. Vamos a continuar entonces ahora con una nueva versión de un clásico original de Chic, que es Everybody Dance. Y esta versión la hizo Cedric Gervais justamente con Franklin y con uno de los fundadores de Chic, el señor Nile Rodgers. Esto salió el viernes pasado. Aquí va. Bueno, Nico, los de arriba o los de abajo no lo sé. Tengo 2 verbolarios de Rodrigo Cortés. A mí me gustaron. A ver. ¿Qué dijeron? ¿Usted sabe que es un bocazas? Sí, claro. Una persona que habla de más. Un chismoso que habla mucho y dice indelicadezas. ¿Qué es un bocazas para Rodrigo Cortés? Es un portavoz en un día bueno. Me gustó. Está bueno, sí. Ese estuvo bueno. Y este, inclusivo, es un adjetivo. Sí. Que cuanto más especifica, más excluye. ¡Ay! 5-4. No, muy bueno, el tipo es bueno. Esto es de ayer y de antier. Bueno, entonces los de arriba, a mí me gustaron. Por eso le dije antes que me gustaron. Si usted me dice, me parecen un bodrio. No, vea que estuvo bueno, estuvieron buenos. Oye, estuvieron los de la vez pasada, más o menos. Muy flojos. Yo sí, decía, los de... Entonces, pero bueno, hasta confuso. Sí, pero es que uno no puede tener siempre buenas frases. Claro, no siempre puede, se puede hacer. Bueno, los de arriba o los de abajo. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, arriba, re arriba. Esta historia la vi ayer, vi el video en redes sociales ayer y me gustó mucho. El señor se llama Richard Wilbanks, tiene 74 años y en la Florida y está haciendo noticia por todas las redes y medios de comunicación. Están difundiendo un video en el que se lanza a un lago a pelear con un caimán, bueno, es un caimancito como del tamaño de una babilla, que tenía entre sus fauces a su perrito de 3 meses. Pues él iba caminando por el perrito, a quien llamó Gunner. Cuando el perrito se cayó al estanque, inmediatamente ese caimancito salió y lo cogió. Este señor se tira, se sumerge, saca el caimán y se le ve un ratico peleando con el caimán para lograr abrirle... Las fauces, que de hecho siempre han dicho que cuando esos animales cierran, eso no hay poder humano que lo abra. Pues este señor le dio y le dio y le dio, y el perrito ahí pataleando, qué pecado, hasta que le logró abrir la boca y el perrito salió pitado. Pues este señor se tiró al agua y peleó contra un caimán para salvar a su perrito. Sí, lindo. ¿Nico, los de arriba o los de abajo? De los de arriba, porque estaban haciendo un retén en Toronto y pararon un carro. Usted sabe que en los Estados Unidos, bueno, en muchos países lo que hacen es que renuevan la placa, la matrícula, le ponen un sellito pues para renovarla. Y entonces se orilló el señor y le dijeron: señor, muestre a ver su placa. Oye, usted no ha renovado la placa. Ay, no, pues que no he tenido tiempo. Señor, la última renovación de esta placa se hizo hace 30 años, por favor. Ah, bueno. Deme su carro, adiós. Y se le llevaron el carro arriba, por ídolo, por distraído. Laura, ¿los de arriba o los de abajo? Pues los de arriba con esta oferta laboral. La está haciendo una página que se llama reviews.org, que es una página especializada en contenido de reseñas de películas y series y de cualquier tipo de objeto tecnológico o producto comercial. Pues ellos decidieron incluir a alguien más en su equipo y su única tarea es específicamente dedicarse a ver películas de Navidad durante 25 días. Uy. Es decir, que él escoge películas navideñas para cada uno de los días, responde una simple encuesta y esto lo hace hasta el 7, escogen el ganador y hasta el 31 de diciembre él va a ver unas películas todas de Navidad, responde estas encuestas y por eso le van a pagar $2,500 por ir a ver películas de Navidad. Bueno, no nos queda más remedio que a esta hora, creo que falta muy poquito, a las 8 en punto, Emilio Sánchez, con El Sabor de la Noche. Vamos a poner el último arepaso. Emilio, pues ambienta su programa con algo que le ayude, porque si yo escojo algo, le bajo la sintonía. ¿De acuerdo o no, Nicolás? Bueno, bueno, dele, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Mucha suerte a ti. Esto es puro arepaso limpio. Al menos de que han leído. Los originales... ¡Arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. El menos dos es inminente, el menos uno es inminente, el más uno lo ve imposible y el punto lo ve imposible. A menos de que lean los periódicos del mundo, que no es obligación un fin de semana. Un empresario, un banquero muy importante de Argentina, falleció el viernes pasado. Tenía 68 años. Se inició en el mundo de las finanzas en los 70, cuando creó una compañía junto a su cuñado Delfín Jorge Ezequiel Carvalho, con una inversión de $10,000. Después de eso fundó un banco que presidió 30 años y su cargo lo elevó hasta la élite financiera de lo más importante de Argentina. La expansión del banco comenzó con Menem, con la compra de bancos providenciales, provinciales, sobre todo en el norte de Argentina, y se aceleró tras la crisis del Corralito. Considerado el banquero más influyente de Argentina, encabezó el lobby empresarial contra el gravamen de las grandes fortunas, que recibió todo el apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. 20 segundos, es una frase. Es una frase. ¿De qué murió? ¿Cuál fue la causa de la muerte de este banquero el viernes pasado, de nombre Jorge Brito? Música, maestro. Veo muy difícil, pero muy difícil. Un más uno. Laura, ¿qué pasó? No. Menos dos para Laura. Otro chat abierto. En los originales. Vamos castigando como es. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana, pusiste primero una cosa rarísima, accidente aéreo y después accidente. ¿A qué accidente? Y tienes tiempo para explicármelo. ¿A qué accidente te refieres? No, tengo entendido que es un accidente aéreo. Yo estuve cuando revisando Twitter, vi que había una nota que decía como que se terminaron de levantar los restos del accidente en el que murió Jorge Brito. No leí la nota, la verdad, pero ese era el titular. Perfecto. Laura Natalia Franco, COVID. Cristina Sánchez, Patricia, apaga su celular, pero eso es otro bueno. Tweet, ¿no? Laura Natalia Franco, COVID, y Orlando, ataque al corazón. Y me toca hacer la pregunta de rigor porque todos piensan que yo y Nico estamos confabulados. ¿Por qué usted sabe que fue un accidente de helicóptero? En dos líneas. Porque yo tenía esa nota para el viernes, porque eso pasó, creo que fue el viernes. Fue el viernes. Chapó más uno para Nicolás Samper. Te faltó un poquito, María Juliana, para la precisión de Nicolás. Muy bien. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. El señor del helicóptero se le trabó la hélice con uno de esos cables que la gente se tira con unos rodillos esos para hacer esas estupideces de pasar los paisajes y todo. Sí. Se metió ahí y se mataron. Hágame el favor, la idiotez. Sí, bueno, qué muerte tonta, ¿no? Pero muy tonta. Y todo por esos cretinos que se tiran con esas rodachinas ahí que se sienten... Esos son de la sección, ¿oyó? Pero no digo nada. Bueno, tranquilo. Bueno, y menos uno, pero implacable, para Orlando Rivera y Laura Natalio Franco, que no tenían la más remota idea. Ahí está, yo les dije que el menos dos era un hecho, que el menos uno era un hecho y que el más uno era muy difícil, casi imposible. ¿Y quién lo logró? Mac Masterson. ¿Cómo dirigí hoy, hermano? Le digo, punto nieve. Y imagino Laura, no point. Imagino Laura la molestia. ¿Cómo va el repaso, Laurita, por favor? Yo tengo menos 24 puntos, Orlando tiene menos 22 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 y Nicolás tiene 3 puntos. Bueno, despegamos, por favor. Y terminamos con música, y sobre la música Nico nos contará los ganadores del Twitter de hoy, por favor. ¿Qué vamos a poner, Emilio? Vamos a despedir. Ah, que no alcanzamos música, ¿no? Ah, no. No, ¿verdad? Alcanzamos. Sí, los espero en el sabor de la noche, más bien. Pero no alcanzamos, pero ¿qué hacemos acá? ¿Ah? ¿Hablamos algo? Ah, es que se va. El ganador de Twitter. ¿El ganador de Twitter, Nico, o de cierto? Superandy Domínguez dijo, dejé de aceptar una mejor posición dentro del banco que trabajaba por creer en promesas de la que era mi jefe luego 4 años de maltrato, grosería y prepotencia hasta que renuncié. Y Jimmy Ramos tenía un buen empleo, buen sueldo, buen horario. Un día hubo un problema con los jefes por dármelas de defensor de mis compañeros de lambón. Me echaron y ellos los dejaron. Ya.